A Patricia Bullrich, quiero decir, hay una cuestión cíclica donde se repiten algunos personajes cuyo resultado de gestión, si uno piensa en el Sturzenegger de 2001, si uno piensa en el Luis Caputo de 2018, si uno piensa en Patricia Bullrich de 2001, es francamente deficitario, ¿no? Pero, no, totalmente, digamos, y además es muy difícil saber dónde empieza uno y dónde termina otro. A mí me gusta esta frase que tienen los chinos, que dicen que son marxistas-leninistas con el pensamiento de Mao y la teoría de Deng. Y son tres cosas muy diferentes. Lo que quiere decir eso, la metáfora sobre eso de los chinos, es que el pasado es el pasado. Y somos un poco hoy fruto del pasado, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. No sé, es como decir, estamos acá gracias a Perón, Irigoyen, los militares, y acá llegamos, y entonces tenemos que empezar a pensar en el futuro. Cuando China piensa en el futuro, piensa por qué le fue bien a Singapur, por qué le fue bien a Taiwán o a lo que sea. Entonces, nosotros estamos en un momento que tenemos que dar la vuelta a la página y pensar en el futuro, y es muy probable que ese futuro requiera nuevo liderazgo de gente joven, con ideas frescas, que obviamente que el pasado hay que aprender de la historia y de lo que pasó, pero lo que uno no puede estar anclado al pasado y echar la culpa a uno u otro, o anular lo que uno quiere hacer, porque o sea, es el ejemplo de Sturzenegger. Decir, bueno, lo que quiere hacer Sturzenegger ahora está mal porque hizo mal las cosas en el pasado. No sé, analicemos las cosas que quiere hacer ahora. No lo condenemos por si fueres teóricos fracasos anteriores, ¿no? Lo mismo con el kirchnerismo, el peronismo o lo que sea. Grobo Patel, Sebastián Urrieta lo saluda. Quería volver un poquito, a ver, no le pido información de primera mano, además recién acaba de decir un poco que tiene ahora un emprendimiento más chico, que no tiene contacto con las cámaras, pero me parece que la gran novedad de esta semana, digo, el riesgo Cuca ya lo venía lanzando el gobierno, pero esta semana en el CICIT dijo Javier Milei, metió al propio Círculo Rojo como parte de promover operaciones en su contra junto a la casta. Digo, hay un quiebre ahí entre Javier Milei y los grandes empresarios, y esto cómo puede continuar, sobre todo a partir de si la semana que viene no hay una buena elección en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo. No, yo no creo. Yo lo que veo, si bien miro poca televisión, de lo poco que veo, es que se arman historias y fábulas, y debe haber muchísimas cosas ciertas, no sé, pero también se fabula mucho más, se infla mucho más los temas. Tenemos que tener un poco de calma, ¿no? Los únicos que no tienen calma son los que tienen que ser electos, si es la política que busca su lugar y están nerviosos y ponen nerviosos a toda la sociedad. Tenemos que tener calma, ver cómo salen las elecciones. E independientemente después de cómo salgan las elecciones, hay 2 años más del gobierno que tiene que trabajar, que tiene que ayudar, que tiene que terminar, digamos, de transformar a Argentina en un país viable, ¿no? Y yo siempre digo, mirá, que Argentina se transforme en un país viable es algo que le conviene no solamente al gobierno, sino también a toda la política, porque capaz que hace reformas que la política no quiso o no pudo hacer. Entonces viene a darle un servicio también a la política, ¿no? O sea, un país sin déficit fiscal, sin inflación, integrado al mundo, con las reformas previsionales, laborales, educativas, que necesitamos para encarar bien el siglo XXI, es algo que todo el mundo debería agradecer y apoyar, ¿no? Sí, más de un dirigente del último gobierno de Alberto Fernández valoraba los ajustes que se habían producido macroeconómicos en el arranque de esta gestión, ¿no? Bueno, pero eso lo tendrían que festejar todo el mundo. Hay gente que no lo dice porque no es conveniente, pero todo el mundo debería festejarlo, ¿no? Y después, bueno, obviamente está el Congreso, el Poder Judicial, que hagan el trabajo de controles que tiene el sistema republicano, y después tendremos la elección de un nuevo presidente, habrá que darle lugar a los jóvenes, a nuevas ideas. Lo que pasa es que, Grobo Patel, es medio difícil, ¿no? A veces esa impresión, me tomo de esa palabra, ¿no? Festejar un ajuste cuyo mayor peso ha recaído sobre jubilados, sobre Las imágenes que veíamos esta semana de discapacitados haciendo viajes interminables para ir a validar su discapacidad porque sí. le habían sacado una pensión de 270 mil pesos. Es decir, suena difícil de festejar. Pero nadie festeja un ajuste, ¿no? O sea, no sé si dije la palabra festejar, estoy sí. equivocado. Bueno. Obviamente que nadie festeja un ajuste. Pero convengamos que han habido cosas que no estaban bien, ¿no? O sea, pasamos de discapacitados, no sé, crecimos 10, 20 veces la cantidad de discapacitados en un país, no sé, que ni siquiera tuvo guerras o que había instituciones del Estado con sueldos y con una estructura que van mucho más allá que las razones y el propósito por el cual fueron creadas. O sea, acá el problema de los discapacitados no es el problema de lo que está haciendo solamente, ¿no? El problema de lo que está haciendo Milei, sino el problema de quienes hicieron crear ese monstruo dentro del Estado que es algo que lo pagan todos. Entonces, tampoco yo es que esté de acuerdo totalmente con lo de Milei, y vuelvo a decir, la motosierra es fundamental, pero también hay que crear algo nuevo, ¿no? Tiene que haber un proyecto sobre la atención a la discapacidad que sea eficiente, que cumpla con las funciones que tiene que ir, con los controles necesarios. Pero la verdad que yo a veces veo y escucho gente, inclusive colegas de ustedes, que se preocupan por cuestiones que fueron creadas en gobiernos anteriores. Entonces, hay que ser, digamos, honesto intelectualmente con eso, ¿viste? Y hacer un análisis más amplio que la especulación política de corto plazo. Le sumo una consultita, porque habla de...